Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0 de tu FM. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Hola, estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Hola, estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa del bareque, para llegar a la playa. La luna espera sonriente, con su mágico esplendor, la llegada del valiente pescador, el pescador. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, estás escuchando la 97.0, emitiendo casi en directo para toda Vizcaya, y tenemos con nosotros a alguien que es ya casi un habitual de nuestros programas, un habitual de Radio Barrio, un viejo pescador, o por lo menos pescador, porque no eres tan viejo, que suele estar por aquí, es fácil encontrarlo en la ría pescando, ¿no? Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, pues bien. Cuéntanos un poco, ¿cómo es eso de pescar en la ría? Si yo, por ejemplo, quiero empezar a pescar, ¿qué necesito? Pues mira, lo primero que se hace falta es licencia. Porque si te pillan sin licencia, vamos, se te cae el pelo. ¿Qué te pasa si te pillan sin licencia? Pues que te quitan la caña, te quitan el anzuelo, te quitan la pita, te quitan las boyas, te quitan todo. Todo. O sea, te quedas desnudo, o sea, y aparte la multa que te echan, claro. ¿Y cuáles son los mejores lugares para pescar por aquí cerca de donde puede ser que nos escuche la gente? Bilbao, por ejemplo, ¿qué lugares son buenos? Yo pesco en lo que es la ría de Bilbao, aquí en el puente de San Antón, que hay una de estas de maderas, ahí me pongo a pescar, sí, y me pongo a pescar ahí, y ahí estoy, he puesto yo mis cositas ahí, y me tiro las horas muertas ahí pescando, pero sí saco mucho. Lubina, saco una lubina también. Y... ¿Sacas pero no invitas? No. Bueno, yo tampoco... Bueno, sí, la llevé una vez a un sitio que se llama Sortadasi e hicimos una comida allí. Y salió muy buena además. O sea que se pueden encontrar lubinas en la ría a la altura más o menos del puente San Antón, al lado del casco viejo, parece mentira. Sí, sí, sí. Y una chapasta saqué también. Y ahora con la... Este tiempo que ha venido así, con la ría, con el agua marrón, he sacado muchas anguilas que ahora mismamente están prohibidas. Están prohibidas porque están en época de deshuevando, que se llama. Eso de que las anguilas están deshuevando, no sé yo cómo se puede entender, ¿eh? Hombre, deshuevando, criando. Ah. Criando. Pero nosotros llamamos deshuevas. ¿Y mubles? ¿No hay mubles en la ría? Pues yo estos días he estado mirando, pero no he visto con el agua marrón ni un muble. Con el agua marrón, o sea, con la ría marrón, ni un muble. Y he estado pescando y he sacado anguilas, pero no he sacado ni un muble. He echado para sacar mubles, vamos, no me ha pescado ni uno. O sea, no he pescado ni uno. Pero sin embargo... Buenas tardes, Miguel. Soy Ícaro y bueno, no soy un experto, pero bueno, me gusta la pesca y me gustaría empezar a pescar. Y quisiera preguntarte el miedo que tenemos del rechazo, porque solemos mirar a la ría y no vemos el agua como debía de estar o nos parece como debía de estar. Entonces, ¿existe realmente ese miedo de coger el pescado y que se pueda comer y que no tenga ningún perjuicio para tu salud? Yo ya te digo, yo he pescado menos mugle, porque hombre, el mugle también se puede pescar. El mugle también se puede pescar, pero hay mugles con la tripa blanca y la parte de arriba blanco también, que eso se suele pescar mucho en la ría, en el mar. Pero yo he pescado aquí en la ría chapastas y lubinas y me las he comido, o sea que no he tenido... Y bueno, para los que no saben, no sabemos, porque muchos nos asomamos por lo que es los puentes, muchos varios puentes que hay por la ría a lo largo de la ría de Bilbao. Y lo cierto es que en el puente Arenal, que mucha gente viene y se asoma, vemos mucha cantidad de peces allá. A la nada que tiras una miguilla de pana, asoma muchos peces. ¿Esa qué clase de peces es? ¿Los mubles estos que estábamos hablando? Puede ser los mubles y puede ser otra especie de pez que es muy grande también, que esa se puede coger, pero está en En el mar. En el mar, pero en época de, como las anguilas, que no se pueden en desove. Sí. Y no se pueden pescar por eso. Por eso cuando hay en la ría un domingo que están pescando los críos, sí, pues ese pez que lo tienes en el cubo, sí, lo ves, ese mismo pez no se puede pescar, o sea, se puede pescar, pero tienes que volverlo a echar al agua. ¿Y el cebo? ¿Qué es el cebo? ¿Cuál es el mejor cebo que hay? ¿El cebo vivo o...? El cebo vivo porque la lombriz roja, la lombriz americana, eso es el cebo vivo. ¿Y eso es caro y es difícil de conseguir? ¿Dónde se podrá conseguir todas estas cosas? No, eso es ahí en la tienda de pesca. Sí. Oye, yo tengo una pregunta, Miguel. Sí. Entre los pescadores de Bilbao, que los que soléis estar por ahí por la ría, yo alguna vez que paso y te veo, no sois tantos, os conocéis todos, ¿no? ¿O no? Hombre, sí, yo he conocido ahí pescando a varios pescadores también. Uno que se fue también, que ya no está aquí viviendo en Bilbao, pero está, bueno, suele pasar. Y solía pescar con él y ha pescado también conmigo. Yo he conocido a bastante gente, y gente jubilada también que pesca, que ha pescado ahí, pero por miedo lo ha dejado. Pero también he visto mucha gente que ha estado pescando sin licencia y ha pasado municipales, eso las ha llevado. O sea, a mí me han preguntado también los municipales por la licencia, yo se la he enseñado y no he tenido ninguna pega. ¿Para sacar esa licencia qué requisitos y dónde te tienes que ir? Pues en la, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, en la zona esta de pesca marítima. Y te dan una licencia que te vale ahora, bueno, ahora igual te vale 10 euros la licencia. Yo cuando me la saqué la primera vez valía 3 euros la primera vez. Y hay que renovarla periódicamente, será una licencia anual o algo parecido. Sí, hay que renovarla cada año, o sea, te vale cada año. Y si la renovas al año, pues te va bien, pero si faltas un año o así, te dan una especie de multa. Una sanción que puede ser de 1 euro máximo. Hasta 3.000, ¿no? Lo acostumbrado. O sea que al final ahora mismo tú te vas a pescar a la ría sin licencia y lo mismo vienen los municipales y te pegan un multazo que te quedas... Eso es, aparte que te retiran todo, te quedas sin nada. Sin la caña ni nada, ¿no? Sin la caña, sin el cebo vivo, o sea, te quitan todo. ¿Y tu mejor trofeo hasta la fecha de hoy cuál ha sido? ¿Qué pescado? ¿Qué peso? ¿Cómo se llama la que lo hemos dicho antes? Una ballena. Una lubina que ya lo he dicho antes, en su cabeza que lo llevé, que pesaba 2 kilos y algo. Bastante, está muy bien. La verdad es que encontrar eso en la ría me parece mentira. ¿Y nunca has ido a pescar a, yo que sé, a Santurce, a Algorta, un poco más cerca del mar? Pues sí, he ido a pescar a Santurce y a Plencia. Pero ¿te puedes creer que he pescado más aquí en la ría que en el mar? A veces no sabemos lo que tenemos debajo de casa. Es verdad. Así que ya sabéis, menos pescadería y más... Y más librería. Y más ría, eso es. Pues queridos oyentes, queridas oyentas, querido Miguel, Iker, muchas gracias por esta entrevista, por esta nota sobre pesca en Radio Barrio. Seguimos con más cositas dentro de este programa. Buenas tardes, soy Fernando Gandoy, Tito para los amigos, y esto es Euskadi Kirola. Hoy, antes de empezar con el programa, me vais a permitir mandar un saludo a Sergio, de la tienda de alimentación Marisol. Un saludo, amigo. Bueno, esta vez nos hemos desplazado hasta Lezama. Mis compañeros Raúl, Arrate y el que os habla, para saber la opinión de los aficionados y aficionadas que allí se encontraban. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué nos puedes contar sobre la opinión de nuestros aficionados y aficionadas? Hola, buenas tardes, Tito, y a todos los oyentes. Pasamos un muy buen día en Lezama y tuvimos diferentes opiniones de nuestros aficionados y aficionadas, e incluso la de un entrenador extranjero. Ahí va un gran resumen de lo que pasamos. Escuchad. Hola, muy buenas. Buenas. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Hola, Carlos, encantado, mía. ¿Qué es lo que opinas sobre el arreglo de la cubierta de Samamés y si se ha aceptado la solución del presidente Urrutia? Bueno, pues me parece bien, mejor que antes. porque ahora parece que la afición está más a gusto con la nueva cubierta que han puesto y estoy satisfecho por esa buena reforma que han hecho y que dure. Que dure bastante. Muy bien, pues muchas gracias. Vale. Hasta luego. Vale, hasta luego. Hola, muy buenas. Estamos aquí con dos caballeros y ¿cómo os llamáis? ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Julián. Hola, Julián. Yo me llamo Juan Cruz. Hola, Juan. Mira, quería saber qué opináis sobre el rendimiento de Muniain después de la lesión. ¿Qué os está pareciendo? Bueno, yo me parece que está empezando poco a poco, pero le veo bien al chaval. Le veo bien, a ver si estaba recuperando poco a poco, pero ahí anda. Yo no le veo muy mal casi con la lesión. ¿Y usted? Pues yo les digo lo mismo, a ver si cambia y a ver si marca goles ya, porque es un chico joven y tiene que marcar para darnos la afición nuestro. Muy bien. Ayer tuvo una oportunidad, ocasión de gol y no la marcó, era de... Yo te digo que, oye, para mí bien el chaval, pero bueno, ahí anda con la lesión y... Oye, y bien. Muy bien, pues muchas gracias. Vale, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas, estamos aquí con un señor con su bandera. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Salvador. Hola, Salvador. Mira, ¿cuál crees que es el objetivo del equipo lo que queda de temporada? La permanencia y UEFA. La permanencia y la UEFA. ¿Y crees que es posible? Pues ganar a Valencia, supuesto. Muy bien, pues a ver si lo consiguen. Muchas gracias. Hola, muy buenas, estamos aquí con dos caballeros. ¿Cuál es vuestro nombre? Roberto. Yo soy. Hola, encantado. Mira, ¿hasta qué edad creéis que puede rendir un jugador de primera división? Visto que Aduriz está como está. 38 años. Sí. Vale, pues muchas gracias. Nada. Salud. Vale. Muy buenas, estamos aquí con una chica, que una periodista, dice, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Idoia Rivas. Hola, Idoia, mira, ¿qué te parece el vintage de Iñaki Williams por 50 millones de euros? Yo creo que el futbolista se lo merece, ¿eh? ¿No? Es fundamental para el Atleti. Hemos visto los últimos resultados, cómo ha jugado, y entonces, bueno, tenemos miedo de que nos lo quiten, así que 50 millones está muy bien. Se nota que eres periodista, ¿eh? Vale, gracias, ¿eh? Vale. Venga. Hola, muy buenas, estamos aquí con un chico, ¿cuál es tu nombre? Vicente. Hola, Vicente, mira, la pregunta es que ¿hasta qué edad crees que puede rendir un jugador de primera división? Hombre, pues yo creo que hasta los 35 años así todavía están en forma de jugar, todavía pueden rendir para el equipo. Sí, porque he visto cómo está Duriz, ¿verdad? Con la edad que tiene. Hombre, pues ahí la tienes metiendo un montón de goles en su par temporada y ahí la tienes a punto de pues, pichichi nacional y cosas de esas, ¿no? Ahí la tenemos. Por eso. Vale, pues simplemente eso. Muchas gracias, ¿eh? Vale, gracias a vosotros. Hola, muy buenas. ¿Cuál es tu nombre? Ainara. Eres periodista, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Qué te parece la baja Iñaki Williams en el Atleti? Bueno, pues me parece que es una baja muy importante a la que Ernesto Valverde va a tener que echarle imaginación para aportar soluciones en ataque, porque es un jugador de unas características diferentes a las que estamos acostumbrados aquí y que no hay tampoco otro jugador del mismo perfil en la plantilla, que se suma además también la baja de Ibai Gómez, que era un jugador que podría ser una alternativa para la banda. Luego está Muniain, que acaba de salir una lesión, que también es una alternativa para la media punta. Entonces, pues al final Valverde estamos viendo que está teniendo que recurrir a jugadores como Lecue, por ejemplo, que no es su puesto específico para solucionar un problema en ese lado, en ese costado del ataque. Ah, muy bien, pues muchas gracias, Enara. A vosotros. Hola, estamos aquí con unos aficionados que están viendo el entrenamiento. ¿Cuál es tu nombre? Mario Julio Pérez Martínez. Hola, mira, quería preguntarte, ¿cuál crees que es el objetivo del equipo lo que queda de temporada? Eso ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Bueno, pues nada, aburren. Muy buenas, estamos aquí con un caballero. ¿Tu nombre, por favor? Piru. Hola, Piru. Mira, quería preguntarte, ¿cuál crees que es el objetivo del equipo lo que queda de temporada? Bueno, yo pienso que UEFA. Entrar en UEFA y poco más. Vale, ¿y qué te parece el blindaje de Iñaki Williams por 50 millones de euros del club? Parece bien, un jugador que se ha criado aquí en la cantera, hay que amarrarlo como sea, lo demás no tenemos futuro. De acuerdo, pues muchas gracias, sea, seguir disfrutando del entrenamiento. Hasta luego. Hasta luego. Muy bueno, estamos aquí con un, si no me equivoco, con un entrenador de un equipo noruego. Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Frodo. ¿Y a qué equipo entrenas, Frodo? Estoy aquí para ver cuando Athletic entrena. Y perdona mi español porque no es bien, pero estoy aquí para aprender cómo entrenan en España. Y... Pero eres el entrenador del Sarpsborg. Sí. De la primera división de Noruega. Sí, el primer equipo es en la primera división. Y yo estoy entrenador de los jóvenes, 18 años. Muchas gracias por todo y venga, gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Gracias. Hola, muy buenas, estamos aquí con un hombre y una mujer. ¿Qué sois? Tío y sobrina. Sois tío y sobrina. ¿Y dónde sois? De Málaga. Y hemos venido aquí a ver a entrenar Athletic. Ahí venís, ¿lleváis aquí muchos días? Desde el jueves, miércoles. Jueves. El avión salió el miércoles. El miércoles. Y marcháis ya mañana, ¿no? El martes. Muy bien. Mira, ¿cuál creéis que es el objetivo del Athletic lo que queda de temporada? Pues yo creo que intentar ganar la UEFA y volver a jugar la final del Rey de Copa contra el Barça. Y volverse a meter otra vez la Europa League el año que viene. Sí. ¿De qué equipo sois? Del Athletic. Ah, sí, del Athletic, desde Málaga, muy bien. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Vale, de acuerdo. Adiós. Un saludo para Málaga. Adiós. Bueno, esto ha sido todo de Euskadi Kirola y como digo siempre, ¡aupa Atleti! Buenas tardes, soy Juan y hoy vamos a conocer uno de los grupos heavies por excelencia, Nothing Else Matters, de Metallica. Y bueno, y eso es lo que hay. Do what they know. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Urco y con Pablo. Pablo es una persona que hemos invitado a que nos comente un poco sobre el proyecto del Huerto Comunitario de San Francisco, que está aquí en nuestro barrio. Es un proyecto muy chulo y bueno, Urco va a intentar sacarle ahí algunas cosillas sobre el huerto para que lo conozcamos mejor. Buenas tardes, Urco. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Lo primero, quería felicitaros por el gran trabajo que estáis haciendo en Radio Barrio y por darnos la oportunidad a las personas del huerto a venir aquí y a comentar un poco el proyecto. Bueno, ahora te voy a hacer una serie de preguntas. Explica, ¿cómo nace la idea del huerto y cuánto tiempo lleva? Bueno, lo primero quería aclarar que yo soy una persona bastante novata en el huerto. No llevo desde el principio y hoy no me han podido acompañar ninguna de las personas que sí que llevan desde que se creó el proyecto, pero bueno, voy a intentar explicarlo. Y bueno, el huerto, la idea del huerto, el proyecto surgió en el 2012, ¿no? Cuando diferentes personas individuales y asociaciones vieron la oportunidad de crear una nueva iniciativa para juntar a vecinos y vecinas en el barrio de San Francisco. Y tras diferentes acciones para socializarlo por el barrio, consiguieron llegar a firmar un contrato con el Centro Cívico del barrio para la cesión del patio del Centro Cívico de San Francisco. Con lo que a partir de ese momento, bueno, se puso en funcionamiento la iniciativa. ¿Qué tipo de actividades hacéis aparte del huerto? Bueno, pues desde 2012 se han venido desarrollando diferentes iniciativas y se han participado en otras muchas que nos ofrece el espacio comunitario del barrio. Desde las propias que se han realizado en el huerto, más allá del cultivo y la recolección, pues nos han visitado desde ikastolas, colegios. Hemos desarrollado diferentes talleres, desde el cultivo urbano hasta un taller de compostaje. Y bueno, en una ocasión hasta vino una persona del BOS, de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, y estuvo tocando un poco el violín en el huerto. Bueno, una experiencia ¿Me puedes explicar cuál sería el propósito del huerto? Bueno, pues el propósito del huerto es juntar a diferentes personas del barrio, vecinos y vecinas del barrio, para desarrollar una actividad que consideramos que es enriquecedora para el propio barrio. Y bueno, en esa unión, pues que se crean diferentes redes, que se creen sinergias positivas, que fomenten la vida social del barrio, la vida comunitaria. Y desde ahí también lo que consideramos unos objetivos, que son unos valores como la ecología, la soberanía alimentaria. ¿Qué tipo de verduras y hortalizas plantáis? Bueno, en el huerto se plantan las verduras y hortalizas y frutas que son propias de nuestra zona, pero bueno, también los vecinos y las vecinas que son activas, pues en diferentes momentos han ido trayendo pues otras plantas más exóticas, ¿no? Por poner un ejemplo, tenemos unos árboles que son tomates del Perú. Y bueno, y hemos ido probando con diferentes plantas, algunas han tenido mayor éxito, otras en cambio ninguno, y bueno, ese es. Una vez que recogéis las diferentes verduras y hortalizas, ¿qué hacéis con ello? Bueno, la idea del huerto no es que cada uno lo que planta se lo lleve y listo, ¿no? La idea del huerto comunitario va un poco más allá, y se trata un poco de compartir entre todas las personas que por ahí pasamos, en que de esas cosechas también intentar que algo recaiga en el barrio, y muchas veces pues hasta con las cosechas intentamos hacer comidas entre todos y todas, o se las lleva una asociación para disfrutar de comidas y así. ¿Me puedes explicar en qué se diferencia un huerto comunitario de uno normal? Bueno, pues un huerto normal no es algo privado, es algo que pertenece a un individuo o a una familia o a un colectivo concreto, ¿no? En cambio, nosotras entendemos el huerto como algo público, algo que pertenece al barrio de San Francisco y a todas sus vecinas, si quieren participar en él. Y que intentamos que vaya más allá de las propias cosechas, las propias recolecciones, del trabajo que todos a priori ligamos a un huerto. Intentamos que sea un espacio de intercambio, un espacio de creación y un espacio enriquecedor a la vida social del barrio. Bueno, Pablo, esto ha sido un placer estar aquí contigo y esperamos que el proyecto salga adelante. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hablar sobre el huerto, y por último quería animar a todos nuestros oyentes a que pasen, conozcan, participen y disfruten con nosotras del huerto comunitario y eso. Es que ricasco. Gracias, chicos. Desde aquí, lo que ha dicho Pablo, suscribimos, ¿no? Invitamos a todo el mundo a que participe en este proyecto comunitario, ¿no? Que tire para adelante. Muchas gracias, chicos. Hola, buenas tardes. Me llamo Sirayo. Voy a presentar una canción que se llama Yusundur. ¿Y de dónde es Yusundur? De Senegal. Y es una persona de Senegal que me parece a mí que está comprometida. ¿Comprometida con qué? Con políticas. Con la política de su país. Pues sí. Muchas gracias, Sirayo. Esto es Yusundur. Venga. Hasta luego. Now you can move your body. Now you can move. Now you can move. Now you can move your body. I'm in your to the woods. Mimi mo ingalam. Mimi to watch mo ingan to dimi. I'm in your to the woods. Mimi mo ingalam. Mimi to watch mo ingan to dimi. Digging the book on our misa. Moi tão fui tão na mente nó O chininho é tudo de ar O sorte é a lhe pebronar Dama tu que eu amo, sou ganhou y a tu flamor. So good. Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez, como no podemos fallar, con nuestra sección de manga. Con nosotros está Eli, nuestra experta, que ya la vais conociendo un poquito más. Y también nos acompaña Ainhoa, ¿vale? Que esta vez nos van a hablar. ¿De qué nos vais a hablar? Hoy traemos sesión especial. Hoy traemos sesión del Capitán Tsubasa, más conocidos como Oliver y Benji. Ainhoa, buenas tardes. Buenas tardes, Eli. Aquí me tienes de acompañante. Para no variar, ¿no? Bueno, pues antes de empezar, un par de consejitos desde aquí. Poneros cómodos, escoger un buen sillón, abrazaros bien a vuestro chico, a vuestra chica, a vuestro perro o a vuestro gato. Porque vamos a empezar con la sección de anime y manga y vamos a entrar en calor. Y no hay mejor forma de entrar en calor que trayéndoos vuestro clásico. Para empezar, esta serie fue creada en 1983. Serie que llevaba unos 30 minutos de duración más o menos por capítulo. Entonces fue creada por el protagonista Yoshito Michikuro. Yoshito, falla nombre. Sí. Esta serie salió en televisión en los años 1983 hasta 1986 y constaba de 128 episodios. El anime estaba basado también en un manga, también, y de ahí pues el productor, que se llamaba Yoshiki Takaguchi. Lo siento, pero me es inevitable con estos nombres, me sale la Osito, Yosita, no sé qué. Sí, a ver, es que es lo que tiene que sean cosas japonesas, ¿vale? Claro, claro. Y fue hecho en el año 1981. Para todos los que recordáis esta serie, os voy a poner un poquito, cómo puedo explicaros, un poquito más para que recordéis un poco, ¿bien? Entonces, la historia comienza cuando nuestro joven protagonista, Oliver, de unos 12 años, se muda a la ciudad de Shizuoka. El joven tiene la ilusión de jugar en el equipo más famoso de esta ciudad, el Shutetsu, en el cual el mejor portero de la Liga Nacional jugaba allí, que es donde conoce a su mejor amigo, Benji. Y el joven protagonista tendrá que entrenar muy duro y jugar agotado y lesionado eternamente para poder alcanzar su sueño, que es ganar el campeonato nacional de fútbol. Esta pequeña trama es más o menos en los 128 episodios, como ya os he mencionado antes, pero independientemente de esta trama, también tenemos otra trama en la que igual no es tan conocida como esta, pero que sí es como una especie de continuidad de esto, ¿vale? Entonces, la segunda saga se titularía Campeones hacia el Mundial, que ya tenemos a un Oliver más adulto, que acaba jugando en el Barcelona, actual Barcelona. Eso no sabía yo, me lo he perdido. Sí, ¿en qué momento? Como profesional, y nuestro joven Benji termina jugando en... No me digas que en el Madrid, por favor, que tenemos un derbi. No. Ah, vale. No, en el Madrid no. Termina la Juventus. Ah, vale. Como portero. Como portero titular de la Juventus. Entonces, el destino ha decidido separar a los dos compañeros en su vida profesional. Se encontraron en el juego, en el campo, me imagino, ¿no? ¿Como rivales puede ser? Sí, es cierto, sí. Terminan jugando como rivales para ciertos partidos hasta que acaban formando la selección japonesa. Entonces, al formar la selección japonesa, vuelven a jugar los dos juntos otra vez. Y hay dos finales alternativos para esta serie, ¿vale? Uno es el que algunos pueden conocer, que es en el que Oliver y Benji, como bien dice la serie, ganan el Mundial de Fútbol. Y juegan contra la selección de Brasil. Importante puntualizar, porque el entrenador de la selección brasileña es el entrenador particular de nuestro joven Oliver en la primera manga. Reencuentros y reencuentros, Eli. Entonces, sí, es un poquito, sí. Entonces, pues terminan jugando y, bueno, uno de los finales alternativos es que ganan el Mundial, se ve cómo meten, o entre comillas, se ve cómo meten el último gol y, bueno, ganan el Mundial. Pero el otro final alternativo, que igual hay mucha gente que no ha conseguido ver o que no ha podido ver, es uno que os voy a destripar un poquito, ¿vale? Para que lo busquéis y tengáis más ganas de mirar un poco. Entonces, el otro final alternativo es que nuestro joven Oliver termina sin piernas, totalmente mutilado. ¡Qué me cuentas, por favor! Sí, sí, sí. O sea, ¿pero es qué una... final gore es ese? Sí, madre mía. Hemos pasado sí. de un final feliz a sí, una sí, tragedia. Sí, exactamente. O sea, nuestro joven Oliver termina en una cama de un hospital, totalmente mutilado, sin piernas. Y entonces lo que ocurre es que todo lo que nuestro joven chico ha estado viendo era un sueño. Un Antonio Resines en... Sí, es un poquito rara la cosa. Entonces, bueno, este es otro de los finales que hay. Pero perdona, una pregunta, Eli. ¿Se ha emitido ese otro final o...? ¿O es uno de estos bulos que corren sobre series bien conocidas? Eso yo ya no lo sé. No os puedo dar una información privilegiada porque no lo sé. No sé si es un bulo o es un final alternativo creado por fans o simplemente es algo que pueda ser un segundo final alternativo de la serie. O una celebración que se han pegado los porque guionistas. Porque sí que es cierto que durante la serie sí que Oliver tiene varias lesiones. Tiene un hombro fastidiado, tiene una pierna que la tiene medio jodida, pero sigue jugando. Entonces, pues bueno, depende un poquito también de cómo tú te tomes. Que haya podido tener mala pata el Oliver en el final, ¿no? Pero bueno, o sea, a mí me parece una cosa un poco, para ser un manga de esa generación, me parece un poquito excesivo. Si ese final es real, es un poquito excesivo, porque era una serie que seguían muchos niños y no me parece que sea lo apropiado, independientemente de cómo sea el manga. Investigaremos sobre este final alternativo, a ver si alguien encuentra algo, oye, que se pongan en contacto con nosotros. Sí, ¿no? Bueno, Eli, oye, una cosa, por ir terminando también un poco así, moraleja, ¿no? Como solemos hacer un poco, sacar algo que nos dé que pensar de estas grandes series de nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues... Moraleja, pues esta moraleja tiene también una muy parecida, por no decir casi la misma que puede tener hoy Naruto, que es que si quieres lograr tus sueños no te tienes que rendir, o sea, básicamente es lo que te da a entender, porque para ver un capítulo de Oliver y Benji cada vez que llegan a la portería tardas 4 capítulos, o sea, es una cosa un poco, pero bueno. Hay que ponerse objetivos, podría ser, porque sí, pero sí. Igual no tan lejanos, ¿no? Porque Oliver y Benji, madre mía, para recorrer ese... Y tener un poco de paciencia, ¿no? Para que lleguen a la portería y puedan marcar el gol. Pero bueno, con un objetivo final que es el meter un gol, ¿no? Es sí, positivo. Sí, sí. Bien, bien. Muy bien, Eli, muy pues bien. Muchas gracias. ¿Algo más que comentarnos o...? Pues... Para despedirnos, lo primero, muchas gracias a Ainhoa por estar aquí, por acompañarme, como siempre, es un placer. Igualmente. A Rate, a los mandos también, un placer. Gracias, como siempre. Y a vosotros, como siempre os digo, para más información, Google, YouTube, o para Naruto Shippuden.tv. Arigato gozaimasu, sayonara, y nos vemos en la próxima sección de Anime y Manga. Gracias. Hola, Iker. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Te quería preguntar, ¿qué canción vas a presentar hoy? Pues voy a presentar un grupo mítico español de los años 80, porque yo soy muy ochentero, y vamos a ir con la nostalgia, Mecano, con el título de la canción, La Fuerza del Destino. Thank you. un par de estrechas. Nos fuimos a dormir. Pero la fuerza del destino nos hizo repetir dos cines y un par de conciertos. Empezamos a salir. No sé si es tardes. Tenemos hoy, para presentaros hoy, en esta tarde, en esta ocasión, tenemos con nosotros a don Pelayo y a don José Luis, que va a ser entrevistado por don Pelayo, una entrevista que va a ser conjunta, en la cual van a tratar el tema del barrio sobre Irala, sobre cosas que se van a hacer y cosas vecinales, y los que estén interesados, pues ya sabéis, estar al quite y estar en escucha. Buenas tardes, gracias. Presentación, sobre todo por el don. Pues sí, nos visita hoy don José Luis, de la Asociación de Vecinos de Irala, al que le quiero hacer unas preguntas, a ver que nos cuente cómo está el barrio, porque yo soy de Irala también. Entonces, buenas tardes y gracias. En Irala he oído que vais a celebrar, bueno, vamos a celebrar la séptima oferta, la séptima feria medieval. Cuéntanos cómo se os ocurrió organizar estas ferias medievales. Hola, buenas tardes. Pues bueno, todo surgió pues porque en Irala tenemos una casa torre que es medieval, de los tiempos de los Reyes Católicos, que en aquellos tiempos fue desmochada, es decir, le quitaron la cubierta, el tejado. Y bueno, pues esta casa torre la hemos salvado por dos veces de la piqueta, la pretendían derribar, y finalmente logramos que el ayuntamiento se implicara en su rehabilitación. Y cuando estábamos ya, bueno, pues acariciando los frutos de decir, bueno, tenemos ahora una casa magnífica para disfrutarla en el barrio. La casa torre, ¿no? Que casa, para eso que da el nombre al barrio de Torre Urizar, ¿no? Exactamente, la casa torre de Urizar. Entonces, cuando estábamos ya, pues eso, saboreando un poco lo que iba a ser un local social, intergeneracional, intercultural, para múltiples actividades, pues resulta que el ayuntamiento pues se le ocurrió una maravillosa idea con la que no estábamos de acuerdo, y para protestar un poco se nos ocurrió hacer una feria medieval. Y desde entonces pues han pasado ya 7 años, y bueno, fue tal el éxito de esa primera feria que desde entonces pues la venimos repitiendo año tras año. Finalmente decir que bueno, que a pesar de todo, luego el ayuntamiento hizo una cacicada, y cuando parecía que todo estaba solucionado y que esa casa iba a ser una casa cultural para todo el mundo, pues finalmente el amigo Azcuna pues tomó la decisión personal, nos consta que fue él personalmente quien dijo que esa casa iba a ser para uso exclusivo de los jubilados. Entonces nos quedamos todos en el barrio con dos palmos de narices, pero a pesar de eso pues hemos continuado celebrando la feria medieval. Muy bien, José Luis. Ha salido en varios medios la lucha del barrio. ¿En qué situación está el soterramiento del tren, que parece ser que lleva, no se acaba nunca? Solo lleva años y no terminan de acabar. Ni parece que no trabaja nadie. Yo paso por allí y allí no veo a nadie. No, bueno, el túnel está naciendo, imagino, pero por arriba la urbanización de la zona está ahí, parada, sí. Parada. Sí, esta ha sido bueno, pues una pelea vecinal del barrio de Irala. Conseguimos que soterraran el tren, pero bueno, lo que iba a ser unas obras que iban a afectar al barrio durante un año, pues se han convertido en unas obras que durante más de 3 años han machacado sobre todo al comercio del barrio, ¿no? Y a los vecinos que, bueno, que han tenido toda esta zona de escurce patas arriba. Y bueno, pues finalmente, desde septiembre del año pasado, pues empezamos una dinámica fuerte de movilizaciones, de denuncias, de manifestaciones, etcétera. Y entonces, bueno, pues gracias un poco a la presión se logró agilizar algo las obras. Parece que le dieron un empujón. Y ahora, bueno, pues estamos en la fase de que ya se urbanice la parte de arriba. Parece que ya los túneles y todo esto, todo el soterramiento está realizado. Pero aún siguen con algún problema técnico, alguna cuestión y tal. Vamos, parecen las obras del Escorial, ¿no? Ha sido algo interminable que hemos sufrido todos los vecinos. Pero bueno, afortunadamente pensamos que ya queda poco, ¿eh? Esperemos. Irala también va a celebrar el centenario de su construcción, ¿no? Así, ¿puedes hablar algo de eso? Sí, efectivamente. Bueno, pues el barrio de Irala se empezó a construir a principios del siglo pasado y finalmente se remató en 1916-1917. Entonces vamos a celebrar el centenario, porque además el barrio de Irala nace de una iniciativa concreta de un industrial de panificación, que harino panadera, señor. El señor Juan José Irala. Y además, bueno, pues hizo una barriada pues muy chula, que fue novedosa en todo el estado, ¿no? Porque estaba basada en la filosofía higienista, que era que todas las viviendas debían de tener luz y salida hacia el exterior, ¿no? Cada habitación tiene una ventana que da al exterior, porque en aquellos años pues había un problema serio de tuberculosis, de enfermedades pulmonares, debido a las malas condiciones, ¿no? Y diseñó un barrio pues eso, espectacular, con casitas de tipo inglés y demás, bueno, pues que todavía se mantiene, a pesar de que en un momento determinado también fue objeto de la especulación. y se derribaron muchos de las casas que se habían construido, pues para luego edificar edificios de 7 alturas y demás. Sí, sí, sí, son los famosos chales de Irala, que los conoce todo el mundo, ¿no? Y que se han restaurado y están muy bonitos, la verdad. Bien elegantes ahora, sí. Muy, muy bonitos. O sea, me gusta más el color este verde apocado que le han dado a las fachadas. Muy, muy, muy bonitos. Sí. Y ahora pues estamos un poco pues organizando el centenario. Entonces, bueno, pues la idea es hacer pues varias actividades, ¿no? A lo largo de varios meses. Pues desde un debate sobre arquitectura y qué significó el modelo pionero en el estado de ciudad jardín, de casas baratas y demás. También, bueno, pues pensamos editar un vídeo con entrevistas a la gente que cuente un poco sus experiencias y recoger pues en un formato de un libro o algo así, pues la historia, la evolución del barrio durante estos 100 años. Pues nada, muy bien, José Luis, muchas gracias, y a ver si por fin nos terminan de urbanizar el barrio, que está partiendo parte ir a la barri de Recalde por medio, ahí con unos andamiajes ahí de esto de Mecano de Lugo, y sí, bueno, está tremendo, está, la verdad es que, bueno. Quería hacerte unas preguntas, ya que te he estado escuchando muy atentamente, me ha resultado muy agradable lo que estaban las explicaciones tuyas sobre el barrio Irala, que yo soy vecino también de Bilbao, pero no tenía constancia de tantas cosas y tanta historia que tiene nuestro pueblo, nuestro querido Bocho también, ¿no? Y bueno, quería acercarnos porque yo pues, sí, conocí hace como 2 años así, que pasé por casualidad y sí, vi el comercio este, las cosas estas que hicieron en el parque, ¿no? De la feria, cuestión esta medieval, donde hacían alimentos y hacían cosas de estas, ¿no? Sí. Me pareció muy interesante y me sigue pareciendo muy interesante. La cuestión es que la organización, ¿quién lleva exactamente eso? Si el ayuntamiento no es partícipe, que es todo vecinal, todos os habéis puesto de acuerdo, o sea, ¿cómo es eso, frutos? Sí, es un poco, bueno, es la organización popular, ¿no? Los diferentes colectivos del barrio. Esto surgió desde la iniciativa de la Asociación de Vecinos y la comisión de... Estábamos peleando por la Casa Torre y ahí se incorporó pues un poco la gente que organiza las fiestas del barrio, la gente de la Asociación de Vecinos, etcétera. Entonces todos estos colectivos pues fuimos capaces de organizar la primera feria y desde ese momento pues seguimos organizándola. Es algo que surge del barrio, desde el barrio, y que está hecho por nosotros, ¿no? Entonces el ayuntamiento pues ahí no tiene, o sea, no fomenta, no nada, tiene, ¿no? O sea, esto partícipe, ¿no? El ayuntamiento un poco, bueno, pues nos da los permisos y demás, que bueno, que siempre hay que andar peleando y que se nota la constancia de que hay más, que viene gente más de afuera cada año. ¿Cómo ve usted la cosa, que va más o se ha quedado estancado o hay posibilidad de que...? No, yo creo que año tras año va mejorando, que es una realidad que se ha consolidado y que hoy en día, bueno, pues es una de las actividades más agradables en el barrio, ¿no? La gente es de las actividades que realizamos a lo largo del año, carnavales o las fiestas o demás, pues quizás sea la que más consenso, ¿no? En cuanto a que bonita, agradable despierta en el barrio, sí. Bueno, una cosa muy interesante, también los padres, ¿no? Como padres, bien, también piensan también un poco en los niños. ¿Habéis pensado también un poco también ustedes en los niños, en las cosas que pueden hacer, actividades y todo eso? Sí, bueno, de hecho en la feria todos los años hay un espacio para niños donde hay, bueno, pues cuentacuentos, espectáculos de magia, talleres y demás, o sea, y eso se ha mantenido con bastante éxito, sí. Ah, pues está muy bien, muy interesante. Porque también he visto también esto medieval que también sucede en otros barrios. ¿Es posible también que se hagan otros barrios también? Sí, yo creo que a partir de lo de Irala sí se ha hecho en algún otro barrio. Yo creo que hace poco se ha hecho en la zona de Trauco, por ahí, en la zona de Chuli. Me ha parecido ver alguna ocasión, sí. También desplazado. O sea, que bien, o sea, sí. Habéis sido como la raíz, ¿no? Sí, iniciamos un poco el proceso y bueno, pues parece que sí que tiene tirón, tiene éxito. Ahí aprovecho porque se nos ha olvidado, las fechas son el 1, 2 y 3 de abril, es decir, el primer fin de semana de abril, viernes, sábado y domingo. Ah, pues muy bien, para que tenga constancia la gente, ya sabéis, y hay para todos, para todo el mundo, para todo el personal y para los niños, que es muy preocupante, pues eso, que son fechas así señaladas y a todo el mundo le gusta que también estén atendidos. Pues muy bien. Pues ahí os esperamos a todos y muchas gracias por... Pues muchas gracias. Bueno, José Luis, pues nada, lo mismo. Muchas gracias por haber atendido nuestra petición de contarnos cómo está Irala y cómo funciona. Muchas gracias. A ti, Pelayo, y a la radio por darme la oportunidad. Etxaranitaz guaguratuko, baina zure jaiotza ospatu zenean, antxe egon nintzen ni. Zure bizitzaren mementurik onenetan, antxe egon ez ni. Zure lagunarekin elengo musua elkarri eman zenitunean, ni lekuko izan nintzen. Eta azkontzan bertan, antxe egon nintzen ni. Naiz eta zuk ez ikusi. Zure bizitzako arrakastarik nagusienak ospatu dituzuenean, antxe egon naiz ni. Zure lehenengo kontratudun lana lortu zenuenean, zeme alabak eduki dituzun bakoitzean, hor beti egon naiz ni, eta zuk nauzu ikusi. Etzara konturatu. Urtero zuk urte betetzean, antxe egoten naiz ni, eta zure bikotearenean, eta zeme alabenean, eta zuk ikusi barik. Baina niri gozta zola, goitutanago jendeak ez ikustera, jendea ez konturatzera, baina hor segitzen dut nik, nire lan izia jarduten. Ez dut aintzat hartzea espero, eta ez dut nahi. Nik zoiki nire lanak betetzen dut, eta ez dut gehiagorik nahi. Ni ostalaritzako langilea naiz, eta honela posibizi naiz, zerbitzatzeko nako. Gehiago ezer nahi duzu? Te quería preguntar una cosa, ¿qué canción vas a presentar? Pues yo soy ochentero, así que vamos a lo nostálgico y vamos a ir con el grupo Mecánico. Empezamos otra vez. Mecánico. ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo se escribe? ¿Durmiendo o dormiendo? ¿Dur o dor? Durmiendo. Se escribe despierto. Digo, en mi pueblo hay un perro que se llama como tú. ¿Cómo, Javi? No, como tú, como tú. Vaya, vaya. Vaya, vaya.